Radionauta. Sonido para que sea. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, querida Tarta, de estar acá con vos! ¡Ay, sí! Estoy muy contenta de que me hayan cedido este espacio acá con mi hermana. Estamos muy felices. Estamos muy felices. Le agradecemos a los chicos de Pobres Envidiosos. Sí, que no querían trabajar y bueno, nos mandaron a nosotros. Viste que los chicos son rebeldes. Sí. Son rebeldes y son haraganes. Son lentos para hacer las cosas. Y viste, la gente que trabaja en la municipalidad y que trabaja para el Estado de Administración Pública, es así. Es así. No es haragán. Estuvo trabajando como una esclava, 35 años de docencia pública, gratuita y laica. Dedicado a los chicos. Dedicado a los chicos. Y mirá cómo nos salieron los chicos. Algo mal hemos hecho, Marta. Algo mal hemos hecho para merecer pero esto. Pero si no hemos hecho algo mal es venir a esta radio tan joven y a la vez tan vieja, ¿verdad? Sí, sí, Tartara. Estamos muy felices. Estamos festejando los 3 años de Radio Nauta. 3 años tratando de ingresar a esta comunidad tan compleja. Y por fin tenemos nuestro merecido espacio. Y acá estamos, sí, señor. Decime, Marta, ¿cuál fue tu primer encuentro con Radio Nauta? ¿Te acordás de ese primer año que entrábamos por el baño? ¿Te acordás al estudio? Ese año que entramos por el baño. Yo le dije, chicos, pero esto acá hay que hacer algo. Sí. Hay que hacer algo, hay que ponerle color, hay que ponerle vida a esta situación. Tenemos que decir que nosotras fuimos las primeras en traer todo lo necesario para instalar la escalera. ¿Y dónde están nuestros nombres ahí, no? ¿Dónde están? No, ¿dónde está la placa con nuestro reconocimiento? Pero bueno, lo importante es que estamos ahora, que mucha gente está festejando este momento, están todos ahí comiendo mandarinas y tomando gaseosa, muy lindo. Nos ofrecieron una sandía, yo no acepté muy porque me da gases la sandía. Tengo una gastroenteritis terrible, me comí una uva. Me explotó el ano. A mí me decís uva y no ya, dice, y Ana, ya, radio, y ya ¿no? siento los retorcijones. Tartara, por favor, sí. No me la menciones. Digo la verdad, estamos muy contentos también con los radionautas porque es la primera vez que nos agradecen por ¿cuánto trajimos esta vez? 300 medialunas trajimos esta vez. Trajimos 300, pues dijimos 100 por cada año. Y sí, 100 por cada año. 300 medialunas. 4 de la mañana terminamos y nos levantamos a las 5 a hacer footing. Pero sí, claramente. Como siempre. Para siempre a la plaza, a hacer ejercicios como corresponde. Y bueno, y nosotros que, como la verdad que somos mujeres de trabajo, pese a que estamos jubiladas y viudas, hemos hecho una selección, escuchamos todos los programas, escuchamos los 27 programas de seguido. ¿Te acordás? Tomamos té, galletitas, explotamos y les trajimos lo que consideramos dentro de todo unas joyitas dentro de nuestro programa para que los conozca otra gente. Pues estamos en un horario que no estamos por lo general con los muchachos. Estamos en un horario que es raro, que yo en este momento estoy durmiendo la siesta. ¡Ay, se me salió la dentadura! ¡Perdón! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, Tata! Yo te dije que ese pegamento de recta que compraste vos en la farmacia... ¡Ay, Dios mío! No le creas a ese farmacéutico porque no estudió nada, no sabe nada. Escuchá una cosita, vamos a ponerle el programa, vamos, ¿sí? Vamos el primero con un segmento de nuestra querida Elías Salgado. Por favor, señor operador. Les habla Lía Salgado. Esto es Hablemos con Lía en Pobres y Envidiosos. Gracias. Muchas gracias. Para hoy la consigna de nuestros amigos Pobres y Envidiosos. ¡Qué divertido que fue! ¡Qué divertido que duró, fue! ¿Duró? ¿Qué pasó? Duró el archivo. Duró el archivo. No sabemos qué pasó. ¿Sabes qué? No podemos estar apretando los botones. Yo apreté y la casetera. ¿Le apretaste? Todo no se puede. Nos dieron estos cassés, los yo chicos. Yo no entiendo nada. Yo traje los cassés que nos habían dado. Ay, Dios. No, yo no puedo entender qué está pasando. Esto es un atentado. ¿Ves? Por lo que por un lado te dan, por un lado te lo quitan. Te lo yo no quitan. Puedo creer. Señor operador, ¿usted está seguro que era la duración esa? Yo

Muchas gracias. Para hoy, la consigna de nuestros amigos pobres y envidiosos ha sido: ¿qué ausencia hay en tu vida? Ustedes, chicos, pueden opinar en la página de Facebook, Pobres y Envidiosos, o en la página de Twitter, Pobre y Envidioso, o llamando a nuestro teléfono 451-6917. Gracias, gracias. La gente se emociona cuando oye el teléfono. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy especial y muy, muy complejo y delicado, que es cuando el hombre se enamora y eyacula en el café de su compañera de trabajo. Un tema muy complejo que tratan todas las revistas del corazón. Está con nosotros una pobre y envidiosa, Joaquina Rubio, la víctima. ¿Cómo estás, Joaquina? Hola, Lía. Hola. Te noto un poco acongojada. Sí, este tema, nada. Trato de no pensar, pero me puso bastante mal. Me tiene bastante mal. Permitime que presente a tu compañero de trabajo, a tu compañerito, a tu colega, el pervertido John Lind. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿cómo estás? Hola, te amo. ¿Sabes que te amo? ¡Te amo de boluda, Lía! No voy a dejar. Yo esta chica la amo, ya no sé qué hacer, tengo un problema. Y la amo. ¿Vos estás enamorado? Estoy enamorado. ¡Ay, qué lindo, John! ¡Que lleno de chile el café, Lía! Desde el primer día... Por favor, público, por favor. ¡Qué lindo, qué linda tu historia! Así que, a ver, contame entonces, ¿cómo es un poco esto, Joaquina? Contame cómo te diste cuenta de que él te eyaculaba en el café. Joaquina, te amo. Por favor, que no se dirija a mí directamente, porque lo está viendo un juez el caso, ¿sí? Así que por favor no se dirija directamente a mí. Lo que pasó, mira, te voy a explicar algo, Joaquina. Sí. Antes de que hables, no seas irreverente, porque acá la única jueza soy yo. Así que si el juez Melazo dijo 30 pasos de distancia, eso lo respetarán acá en la calle. Lío, pero acá adentro. Acá adentro. Las reglas las pongo yo, así que él se va a quedar cerca tuyo y con la bragueta baja. Gracias, público, gracias, chicos, gracias. Bueno, ahora, Joaquina, está me contabas. Voy a tratar de no mirar para ese lado, entonces. Yo te cuento, lo que pasó es que el compañero acá se ofrecía siempre a... Compañero que te ama, acláralo. Bueno, déjame hablar. Que... A traernos café, ¿no? Sí, y me traía muy café. Muy amable, yo. Y él estaba en el cubículo al lado mío, entonces yo partí un gusto raro, porque yo siempre tomo cortados y le sentí que estaba mal, que era la leche que estaba mal. Sí, siempre pasa, sí. Pero nada, y encontré como una sustancia rara en mi escritorio, ¿no? Como que estaba... no sé, manchado, y la felpa en el piso estaba como pegajosa. Pegajosa, dura, ¿entendés? Como yo le la raspaba y no salía. Es verdad que pensaba que era... ¡Es una asquerosa! ¿La tocaste? Y porque pensé que era, no sé, que era barro, que era... ¿Qué sé yo? Es verdad, me dice otra compañera tuya de trabajo, que muy chismosa, me ha dicho que la tocabas y te lo ponías en la boca. Es que yo primero pensé, un día... Bueno, esto mi jefa no lo sabe. Tranquilo, pero, John, tranquilo. Pero no te exaltes, no te exaltes. Yo un día... ¡Se le paró el bulto, Lía! Yo un día traje para comer una hamburguesa de una cadena muy, muy conocida de hamburguesas que no nos permiten traer al trabajo, y se me cayó lechuga con mayonesa en el piso. Yo pensé que era eso, ¿entendés, Lía? Yo pensé que era por eso la chupé, y cuando la chupé le sentí un gusto muy salado, muy raro. Mirá, Joaquina, el público creo que está detectando tu parte de la culpa en todo esto. Pero es que yo no quería saber. Decime, Joaquina, ¿es verdad que vos pensabas que era leche vencida? Sí, yo pensé que era leche vencida. Yo pensé que era la leche que estaba mal, porque a veces desenchufa la heladera a la noche en la oficina. Y yo pensé que era eso, que era el gusto agrio que tenía, era por eso. Era leche vencida. Era vencida por el amor. Porque te amo. A mí me dijeron nos que... Nos derrite. Que no, nos sincero, derrite con su amor. Que fuera sincero con vos, que fuera natural. Y no hay nada más natural que lo que yo tengo adentro, que te quiero dar y que lo pongo en el café y a veces en el teclado. Pero yo no me lo tengo por qué tomar, Rubén. Chicos, ¿entendés? Decime, John. ¿Es verdad que vos lo hacías todo porque estás enamorado? Estoy muy enamorado y no sé qué hacer, no sabía cómo hablarle. Vos no sabés qué hacer y le eyaculabas en el café. Sí, mirá, yo, también en la silla. La producción te trajo a alguien. Chicos, la producción te trajo a alguien yo para que te ayude con este conflicto que vos tenés. Un experto en este tema. Un experto. Por favor, público, fuerte ese aplauso para Pocho la Pantera. Ahí viene, ¿cómo es tiempo? ¿Cómo es tiempo? Yo muy bien, bebé. ¡Vamos arriba! ¿Querés bailar, Jorgelina? Bueno, chicos, les cuento, chicos, les traje hace 20 años por mover cortinas a partir de las eyaculaciones. Sí, ¿es así, Pocho? En verdad, Lía, yo tengo una larga trayectoria en todo esto, ¿viste? Yo tuve la droga fuerte, Lía. Yo aspiré. ¿Cómo olvidé? Estuvimos todo, juntos. Estuvimos. Vos estuviste. Bueno, yo no sabía que lo había contado, Lía. Y la verdad que, mira, yo ahora soy evangelista cristiano de tercera rama Raigandún y no lo estoy haciendo más, ¿viste? Me tengo que cuidar. Gracias, chicas. Y mira, yo te comento así, fácil. Yo empecé, viste, como... De paso te cuento, pibe. Contale a John, así puede hacer algo con Joaquín. ¿Vos sabés lo que pasa? Yo te voy a contar algo, mira. Vos lo que pasa es que vos tenés que agarrar a la piba, viste, y le empezás a decir, a ver, mira, yo te hago un ejemplo, te voy a contar una mina, una vez estábamos jugando, bájame la gracia, amigo. Mira, uno tiene que saber ver cosas en el futuro, ¿viste? Vos no ves cosas del futuro, no, sos medio boludo. Cállate, escucha. Entonces, mira, un día estaba pero pasado de mezcalina, man, me había dado, mira, me había tomado medio litro de nafta con Fernet. Estaba loco, no sabes cómo estaba, te juro, veía las paredes y estaba Marta Minujín diciéndome, acción, y yo no entendía lo que me estaba diciendo, estaba re loco. Entonces agarré a una, la Jenny, ¿sabes el culo que tiene la Jenny? Oh, estaba re linda la Jenny. Agarro y empiezo a decir, ¿qué tenés que ver con el campo, la Jenny? Y la Jenny se cae de culo, ¿viste? Me dijo que se crió ahí. ¿Sabes cómo le pegué? Oh, ahí le toqué una teta. Enseguida, rápido ahí. Y mientras estábamos yendo, viste, para mi habitación. Mientras... Joaquina, ¿qué tenés que ver con el campo vos? A ver, prueba, dale. ¿Tenés algo que ver con el campo? No me mira, ¿entendés? Que sí, yo no sé sí, cómo hacer. Sí, tengo. Estamos viendo, chicos, un levante en vivo. Yo vivía en el campo antes. Ah, te amo. No, estúpido. Pero yo la amo, ¿qué hago? No le eyacules en el café, no le eyacules todavía. Tiene la pija parada. Pasame el café, pasame el café. Subite la bragueta, vamos. A ver. Mira, ahora fíjate. A ver, por favor, un último intento. A ver, vamos a darle un último intento. Ya sabemos un dato. Ahora. ¿La acabo en el campo? ¿Qué hago? No la cabe. Mira, yo después le dije a la piba, viste, estaba con la Jenny, y le digo que. ¿Por qué veo muerte? Pregúntale por qué vi muerte. ¿Por qué ves muerte? Joaquina, ¿ves muerte algo? Porque y porque es algo que veo todo el tiempo, porque me pasó algo muy feo, que se murió mi hermano. Lo mataron, ¿entendés? A tu hermano acá lo mataron. Acá estamos viendo una desconexión, no una conexión sideral. No le digas que la más. Ya sabía yo eso. Sí. De ahí. Fíjate, estas son todas locas de mierda, son todas iguales. Decile, ves rojo. Veo rojo. ¿Por qué veo rojo? ¿Qué veo? Está. Rojo. ¿Veo rojo? Veo rojo, sí. Porque yo uso un pijama rojo. En el día. ¿Te puedo acabar en el pijama? ¿Y cómo sabes? ¿No? ¡Qué pelotudo de mierda! ¡No le digas! ¡No, pero ves, Lía, que es un tarado! Vamos a hacer una cosa, chicos. Pocho, Joaquina. Vamos a hacer una cosa. No se puede nada, Lía. No se puede. Vamos a hacer una cosa, Pocho. Pocho, nosotros nos vamos juntitos de acá. Sí, dale, Lía. Como en los 90. Mirá lo que traje. ¡Y cómo olvidar ese látigo hermoso que me trajiste! Mirá, y traje de polito mágico. Pero, chicos, vamos a resolver esto porque yo quiero que nuestros programas tengan una conclusión. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Querés invitar a Joaquín, a John, a tomar un cafecito? Sí, ¿querés venir a tomar Vamos a ver qué opina el público. ¿El público quiere que John y Joaquín se vayan a tomar un cafecito? Perfecto. Así que, chicos, se van a tomar un café y a hacerse amigos. Días. Bueno, pero lo voy a buscar yo. Besitos para todos. ¿Qué es esta porquería que escuchamos? Yo no la había escuchado. Esta es la degeneración que se está gestando en nuestra sociedad. Porque ya no se le da a los maestros el lugar que se merecen. Nos mandaron por eso, porque esto es impresentable. Es impresentable. Nos mandan a nosotros a hacer estas cosas. Yo soy indignada.

jubiladas, entonces sí, a nadie le importamos. Y no tenemos nada que hacer, así que bueno, ahora si el que chicos no tienen ropa para coser, nada acá, quieren ¿no? trabajito, nada. ¿Quieren que le... Bueno, ¿no? vamos a ese curso de informática que teníamos vamos que hacer. Vamos al curso. Nos despedimos de y no se olviden de escuchar Pobres y Envidiosos todos los jueves. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y vénganse a festejar el viernes que vamos a estar tomando un vermú acá en la fiesta. Qué lindo, sí, en el sí, Olga sí. Vázquez. Un besito a todos y que venga nos el que quiera. Vamos bailando Rafaela. Sí, subime la música. Este tema era de mi época, ¿eh? Ay, subime, subime. Chao. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Mañana, un general con viruela boba habrá de acuartelar a 1000 conscriptos porque una mosca le ensució un tintero de la guerra del Paraguay y su esposa tendrá un hijo con un coronel. Un forzudo canta un jingler y en el 10º piso del ministerio dos empleados juegan a la generala mientras una mujer les muestra la bombacha a 2 cadetes. Parece que van a tapizar el sillón de la presidencia y está en estudio clausurar la poesía. ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? Roberto Santoro, un poeta militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, desaparecido el 1 de junio de 1977. 1, 2, 3 Radionauta 106.3 años.